No choya, choya, choya. Esto es anécdota. Los más famosos en el trabajo internacionalmente. Todo el día que si Mortadelo para arriba, que si Mortadelo para abajo. Esto es anécdota. No puedes hacerlo mejor. Dios, ¿qué? Si quieres hablamos otro día, ahora estoy volando.